'Cause the law don't change another's mind when all it sees at the hiring time is the light on the color bar. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Es una canción de la agrupación de Bruce Hornsby and the Range. That's just the way it is. Así es como es. Con esa canción comenzamos Estrellas de Medianoche. La edición de hoy lunes. Hoy lunes 2 de diciembre del año 2024. Son las 11 de la noche y 7 minutos. Y aquí estamos como siempre para presentarles Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos y nos vamos con una power ballad de los 90. Un tema de Mötley Crüe, Without You, Sin Ti, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Reached out and

glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. En una fecha como hoy, 2 de diciembre, año 2012, hace 12 años, Led Zeppelin recibió un prestigioso premio de manos de Barack Obama, el entonces presidente de Estados Unidos, por su importante contribución a la cultura y a las artes estadounidenses. Vestidos con trajes negros y Robert Plant, John Paul Jones, y Jimmy Page estuvieron entre un grupo de artistas que recibieron los honores del Centro Kennedy en una cena en la Casa Blanca. En su homenaje a la banda, Barack Obama dijo: "Cuando Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham irrumpieron en la escena musical a finales de los años 60, el mundo nunca lo vio venir". El presidente agradeció a los ex miembros de la banda por comportarse en la Casa Blanca, dado su historial de habitaciones de hotel destrozadas y caos por todas partes. Un honor que les brindó el presidente Barack Obama a los integrantes de Led Zeppelin, un homenaje merecido por sus logros, en sus aportes, por sus aportes y por sus logros en la música. Vamos con Led Zeppelin, de su último álbum, el tema del álbum In Through the Outdoor, el tema All My Love en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Yeah.

games with my balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Just ain't you. Una canción de la agrupación Eagles en Estrellas de Medianoche. I can tell you why, no puedo decirte por qué. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. Lo que sucedió en una fecha como hoy. En 2007, el día 2 de diciembre del 2007, Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne ganan más de $800,000 para obras de caridad después de vender algunos de los artículos, algunas de las posesiones de su antigua casa en Estados Unidos. Los artículos vendidos incluyeron la mesa de billar personalizada de la familia, que tuvieron una venta de $11,250, y un par de gafas redondas características de Ozzy Osbourne se vendieron por $5,250. El modelo de alambre con cuentas de la Torre Eiffel que adornaba la cocina se vendió por $10,000. Mientras que las zapatillas deportivas adornadas con calaveras usadas por Ozzy Osbourne se vendieron por $2,625. Artículos de Ozzy Osbourne y de Sharon Osbourne, su esposa, que se vendieron en una subasta para ser destinado el producto de esas ventas en obras de caridad, por un total de unos $800,000. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con una power ballad de Black Sabbath, el tema incluido en el séptimo álbum Technical Ecstasy de 1976, She's Gone, Ella Se Fue. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Love.

Obituario. 2 de diciembre año 2009. El compositor, letrista, vocalista, productor, pianista y co-creador escocés de The Alan Parsons Project, Eric Wolfson, fallece de cáncer de riñón a los 64 años. Wolfson escribió canciones para diferentes artistas. Y tras los 10 álbumes exitosos que hizo con Alan Parsons Project, vendió más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. A él lo recordamos por ser el vocalista principal de The Alan Parsons Project. Eric Wolfson falleció hace 15 años en el 2009, el 2 de diciembre, a consecuencia de cáncer de riñón a los 64 años. Eric Wolfson. Y vamos a recordarlo con una de las canciones más destacadas de The Alan Parsons Project. Aquí está Eye in the Sky en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Before, and I ain't gonna take it.

Una canción del cantante y actor Jack Wagner. You're all I need, eres todo lo que necesito. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Y así comenzamos también un nuevo día, porque ya han transcurrido 3 minutos de el martes 3 de diciembre año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Y bueno, vamos con una balada de los 90. Es Michael Jackson, Will You Be There? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Love me like a mother.